Probando, probando, pom pom pom pom, ker ker ker ker, bunker radioactivo en rarara, Radio Vallecas, kakakaka, con kakaka en Radio Vallecas, .org, 107.5. Probando, probando, pom pom pom pom, bunker ker ker ker, bunker radioactivo en rarara, Radio Vallecas, kakaka, con kakaka, Radio Vallecas, .org, 107.5. Muy buenos días, Radio Vallecas, por la mañana vallecana del castillo iluminado del doctor Frankenstein, entre rayos y centellas, purpurina, subir y bajar de los árboles, imprimiendo fascinación y arte de mano de invitados singulares, a una mañana que por lo demás hubiera sido anodina de no contar con una presencia majestuosa en el castillo. Tan insensatos como siempre, nos hemos levantado descabellados y con un toque no menos descamisado vamos a intentar tratar el desconcertante y enigmático aspecto de la psicología positiva, la impositiva, la que sugiere, la que no mira defectos, la que tira a acertar un cauce expedito de acción hacia el resurgimiento de la integridad espiritual. Y para este sórdido asunto requiero la mano, los pies, la lengua, todo lo que sea a ser posible de nuestro querido corresponsal Don Boro, hoy en el papel de criatura amasijo de tendones reanimado que pedía al doctor Frankenstein le hiciera inmortal y que por lo demás empezábamos a echar de menos en sede de este programa. También contamos con la presencia de un hombre extraordinario, un maestro para todos nosotros en tantos campos que sería difícil enumerarlos todos. Lo voy a intentar. Es un poderoso cirujano, un amigo extraordinario, un hombre que se fue al África Negra a decir que iba a extirpar el tumor. Todos creímos en aquel momento que se refería a unos comentarios sumamente xenófobos de exterminación eugenésica. Y no, él se refería literalmente a extirpar tumores de los enfermos del Congo. Es además un maestro de la seducción, una persona que ha viajado por el mundo todo, rebosante de fuerza de voluntad, literato, taumaturgo. Ahí quedé en esta breve enumeración. También contamos con una bella doncella, Ingrid de Marsella, la bella ayudante del cirujano, una psicóloga inquieta, también estudiosa del Reiki, de terapias de exploración regresivas, de la realidad imaginativa introspectiva, una mujer con inquietudes en la filosofía, una gran conversadora, cuya letra, por lo demás, dicen los grafólogos, habla de una gran inteligencia, de una inteligencia de grandes conexiones sinápticas, una inteligencia, podríamos decir, superior, aunque bajo el aura del uruguayo argentino en época de cortejo. Nuestro querido cirujano, doctor Burgos, bienvenido a usted, bienvenido Don Boro y bienvenida Nuria. Empezamos con el tema desconcertante. Thank you. Sin más demora, damos comienzo a la exploración del tema de esta mañana. ¿Cómo estamos, Boro? Buenos días, ¿qué tal? Muy feliz de contar contigo esta mañana, desconcertado en realidad de la feliz concurrencia de amigos de siempre y profesionales de todas las áreas, ¿verdad? Nos hemos congregado aquí gente singular. ¿Qué opinión te merece esta pequeña estampa? ¿Cuál es tu impresión estética de tenernos aquí? Bueno, nosotros ya somos compañeros del colegio, de la misma clase, ciencias biológicas, bueno, ¿no? Ciencias mistéricas, ciencias biológicas, en fin, reanimación macabra de carne. Unos lo han llevado más a la práctica que otros. Yo sé que tú has decidido lienzo en suelo, restregar heces de elefante. Efectivamente, redescubriendo un nuevo punto del arte. Ha cosechado méritos en ese campo, también en el de la arquitectura, uh-huh. ¿Verdad? Y otros, como Kike, lo llevó más a la práctica estricta biológica y decidió cursar medicina con un éxito rotundo. ¿O me equivoco, querido Kike? Buenas tardes, Adrián. Pues yo estoy muy bienvenido. Estoy encantado de estar aquí con vosotros por primera vez. Me alegro mucho de poder disfrutar y de compartir un tema tan positivo. Es positivo. Ahora sí. Y vamos a conversar un poco sobre la energía, sobre la fuerza, sobre las ganas de hacer las cosas. Cojonudo. Y que estés tú aquí me hace especialmente feliz, amigo mío, porque todo eso que has enumerado, esa energía positiva, esa corriente, ese flujo de fuerza, efectivamente. Bueno, es un tío que está fuerte, pero imprime sobre todo una energía espiritual. Eso me lo imprimes tú a diario cuando me llamas, cuando me dices: Adri, ¿tú qué tal estás, macho? Cuéntame, ¿cómo van tus cosechas? Me dice el tío. Y le comento: joder, que estoy abatido por otro asunto. Y siempre, invariablemente, termino con una sonrisa tras de nuestras conversaciones. De modo que bienvenido seas a este programa. Hablemos de psicología positiva, hablemos de pedagogía aplicada, de impresión, de espiritualidad. Recibo órdenes de contraste. Por lo que se ve, hay contradicciones de mando entre el cirujano y su bellísima ayudante Ingrid, que ha venido aquí emergiendo de un nubarrón, de una ebullición de impresiones contrapuestas, y que no está muy segura de querer sintetizar algo verbalmente, pero sí imprimiéndonoslo de manera corporal, no escrita. O me equivoco. Bienvenida, Nuria, al Búnker Radioactivo. Ha hecho un gesto de seria aprobación. Y si estuvierais aquí, notaríais su entusiasmo. Puede paladearse. Bienvenida, bueno, seas. Adri. Sí. Vale. ¿Quieres saludar, Nuria? Vale. Yo creo que en estos tiempos vamos a empezar un poco con la actualidad, ¿no? Ah, afirmativo. Bueno, cambiamos el nombre crisis, Adri. Sí, cámbialo por tránsito. Por, sí, claro, amén. Estos momentos de tránsito. Ajá, y de, sí, muy cierto. De nuevos horizontes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Horizontes oscuros, horizontes claros, de todo. Procelosos. Si te voy a contar, amigo. Pues es muy importante este tema, ¿no? El tema de la motivación, el tema de la energía positiva, el tema de también un poco el saber reconocer los buenos atributos de cada persona, uh-huh. El no negar lo bueno de cada uno, que está un poco, siempre ha estado un poco en la conciencia humana, uh-huh, es un concepto bastante negativo, ¿no? Entonces, impulsar eso, ¿no? Cuando un niño sabe no sé, jugar al tenis o le gusta conducir un car, pues uh-huh, que conduzca el car, que juegue al tenis, ¿no? Un poco por ahí van los tiros, creo. Entonces, contamos, como ha dicho Adri, con Quique, que es un amigo nuestro de toda la vida y que... Que es un fiera, por lo demás. Un mentor, amigo, estrecho y complaciente, compañero de fatigas. Y sobre todo una persona con mucha fuerza de voluntad, que nuestra... Bueno, es algo que es una cosa importante, ¿no? Para la vida y para desde luego. Para el progreso de cada persona. ¿Quique? Bueno, yo creo que la voluntad la tenemos todos, lo que hay que es desarrollarla. Muchas veces el cuerpo te pide quedarte en la cama, quedarte parado, quedarte dormido, no buscar, mantenerte estático, y eres tú mismo el que ha de impulsar la energía, el que ha de buscar nuevos horizontes. hay que moverse. Hay que moverse y en estos tiempos que corren hay que moverse más. Las cosas pues no están todo lo fácil que nos gustaría, pero no es tan imposible. Sí, hay que seguir buscando, seguir hallando, cada uno en su ámbito. En el mío, pues yo tratando de mejorar en lo profesional, en lo personal. En las personas que ahora mismo pues se encuentran dificultades, pues seguir cultivándose, seguir buscando formación, seguir buscando ganas, seguir buscando empleo muchas veces y no caer en este fatalismo que hay. Ahora mismo yo me veo rodeado de fatalismo. El fatalismo, desde luego, muy extendido. Ver las noticias implica entristecerse, asustarse. Y eso yo muchas veces ya ni pongo las noticias porque no me causan más temor que otra cosa. Uh-huh. Y yo lo que creo es que debemos de cambiar la tendencia. Esto es una tendencia que se está contagiando entre todos y tenemos que hacer todos por cambiarlo. Maravillosas palabras. Perdona, ahora que has dicho lo del tema de las noticias, me acabo de... un surrealista, ¿no? Imagínate que tú enciendes la tele y de repente son todo noticias buenas, ¿no? Uh-huh. Aunque el mundo esté lleno de cosas malas. Pero imagínate que todo, continuamente, aunque sea un engaño, ¿no? Porque en realidad puede ser que sea un engaño o no. Porque en el mundo lo que hace que nosotros sigamos aquí, todo el... la humanidad, es que haya cosas buenas en realidad, porque si todo fuese catástrofe... Claro, claro, al menos noticias, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, objetivamente, sería un tema muy, muy interesante, ¿no? En plan, encender la televisión y que todo fuese noticias buenas. Con esto quiero decir, la motivación es algo que, como dice Quique, es algo que se tiene que cultivar. No es una cosa que de repente te llegue una mañana y digas, bueno, estoy motivado y tal, no. Hay que esforzarse por desarrollar esa forma de pensar. Cuando tú a lo mejor ves una franja negra, a lo mejor en la franja negra hay un puntito blanco, pues acercarte a ese puntito y ese puntito cada vez se va a hacer más blanco, ¿no? Uh-huh. Una forma así un poco visual de ver el tema de la motivación, el tema del progreso de cada persona. Una cosa que... pensar que cada persona tiene una serie de facultades y a veces no vemos lo que tenemos si no intentamos buscarlo, ¿no? Si se focaliza lo positivo, qué gran verdad, amigo Boro, querido corresponsal. Es una verdad como un templo. Es perseverar en observar lo positivo, ¿o no? Comentaba antes Quique, muy diestramente, que las noticias están matizadísimas, ¿qué digo? Marcadas, signadas fatalmente de fatalidad, de esa perspectiva negativa, de esa acritud innecesaria en realidad, que hace una muesca ya en nuestra óptica y nos determina a ver catastróficamente todo cuanto vemos. Nos mueve al pesimismo antropológico, nos mueve a la suspicacia entre nosotros, al derrotismo. Y quiero que prestéis todos mucha atención, queridos radioyentes vallecanos y de Allende Vallecas, a todo cuanto tengan que decir estos dos, tres invitados, porque son un auténtico testimonio vital de energía positiva y pueden dar crédito en su acción práctica a este redescubrimiento de la psicología positiva, de la motivación, de esa pedagogía encaminada a decir lo que sí haya, lo bueno, y no tanto en la deficiencia y demás. Por ejemplo, este hombre que tengo enfrente decidió un buen día y en solitario, en un testimonio de valor poco... contrastado hoy día por su absoluta minoría, por ser casi único, Makuto en mano, lanzarse a la aventura de la expedición mundial y, más solo que la luna, con el petate por bandera, hacerse a los aires, al avión, surcar el mundo por tiempo de un año, en realidad, y... por dos veces, además, ¿verdad? O más de un año. ¿Qué digo? ¿Cómo fue ese periplo tuyo mundial? ¿Qué te motivó? Y, por santo Dios, vincúlalo, camarada, que sé que lo vas a hacer, a un esfuerzo de ilusión para dar valor. Haz una apología del valor con lo que digas. Bueno, en cuanto a ese viaje que te refieres, pues fue un viaje que yo tenía pensado desde mucho tiempo atrás. Con la ilusión picarón. De descubrir, de saber lo que había fuera de nuestro país. Y cuando yo comentaba mi viaje, notaba que la gente pues se mostraba incrédula, se mostraba, digamos que no creía en las posibilidades de mí mismo ni en mi capacidad para poder viajar de forma en solitario, digamos. Incluso vosotros os negasteis a ello. Yo me quería matizar para decir que yo mismo me mostré harto suspicaz y que le empujé, catastrófico yo, a desistir, a inhibirse y a dejarse matizar del temor. Quiero hacer un llamamiento porque al 917773928 puede entrarse en comunicación en cualquier momento. Con Radio Vallecas, con lo que diga Quique, con lo que diga Boro y con lo que diga Nuria. Que juro Dios vas a hablar. ¡Juro Dios! ¡Uy! ¡Hablas! 917773928. Prosigue la locución, amigo mío. No te interrumpo más. Después de vuestras negativas, de la falta también de dinero, pues me puse en marcha. Simplemente monté la mochila. Me compré tres o cuatro billetes baratos. Y con la mochila, como tú bien dices, y ganas de hacer autostop, aunque realmente no sabía cómo hacerlo, pues empecé por Sudamérica. Y yo creo que desde aquí lo recomiendo, el viajar solo, encontrarte con que no tienes ni idea de dónde ir, ni sabes cómo te vas a manejar. Por suerte en Sudamérica hablan español, pero no sabes qué peligros te vas a encontrar. Y la sorpresa fue que el recibimiento de allí en los países de destino, pues fue siempre muy positivo. La gente está dispuesta a ayudar, la gente está dispuesta a compartir contigo y es curioso, Quique, que echarse al camino. Que cuando tú viajas solo, ¿no? No solo descubres cosas del resto de las culturas y tal, que es un tema muy interesante, sino que también descubres cosas de ti mismo, ¿no? O sea, y a lo mejor te sorprendes a veces a ti mismo, y sobre todo, como vivís un programa de temas positivos, casi siempre en los viajes te sorprendes de una forma muy positiva, ¿no? Lo bueno de los viajes es que cada día es distinto. En tu día a día, pues todos los días son muy similares. Levantarse a trabajar, hacer la comida, volver del trabajo. Mientras que en un viaje lo que haces es todo nuevo. Conoces nueva gente, conoces nuevas personas, descubres nuevos lugares, te encuentras solo. Y en esta soledad tienes tiempo también para pensar, que muchas veces pues en esta sociedad pues no tenemos tiempo para pensar. Para practicar la atención a uno mismo, ¿no? Así es. Edizamen eme auton, decía Heráclito, presta atención a ti mismo. Es un viaje interior lo que experimentabas, más bien que un viaje de ambulatorio, ¿verdad? Qué bonito, que me hubiera gustado. Y sé que muchas veces me has hecho testigo de repente. Adri, ¿dónde estás? ¿Qué quedó? Estoy en Nigeria. Desde una zona remota del globo, en Nigeria, Laos, Tailandia, en fin, lugares tan remotos como Japón, en fin, no sé si... Lugares donde la cultura, Adrián, perdona, la cultura es muy distinta, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados, la cultura occidental, un poco al bueno, temas como, por ejemplo, que siempre queremos, a lo mejor, un poco temas históricos de la colonización, pensar que la religión incluso es muy distinta, ¿no? La cristiana, a lo mejor, que el budismo, que el hinduismo, ¿no? Tienen otra concepción de la vida en general. Y otra concepción de la positividad. Y de la positividad. Y otra concepción de la muerte también. Uh-huh. Entonces, el intentar también cuando viajas absorber un poco como si fueras una esponja, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estás y qué cultura te está viniendo? Porque en realidad va a ser muy efímero. Vas a estar, cuando tú vuelvas a tu casa te vas a quedar con una pequeña porción, a lo mejor la primera semana. Al mes ya te quedas con una cosa minúscula, ¿no? ¿Qué corrección, don Boro? ¿Qué corrección? A mí me gustaría muy destacar bastante la diferencia entre las caras de la gente aquí y las caras de la gente africana, por ejemplo. ¿En qué diferencia subrayarías tú? Pues aquí lo primero es la seriedad, la distancia, la intriga. ¿Qué quiere este de mí? En un mundo africano, subsahariano, hay más tendencia a la sonrisa. Primero sonrío y después trato de hablar un poco contigo. Si es verdad que la visión que te llevas como occidental, pues es alguien distinto, alguien ajeno a ellos y muestran curiosidad. Pero si bien entre ellos también hay mucho más contacto físico, más cercanía, más ayuda entre las personas, más compartir, mientras que en esta sociedad pues se está volviendo poquito a poco más fría, digamos. Eso lo he notado yo. Y es un crédito bastante fidedigno de la negatividad en que nos hemos sumido, ¿verdad? Algo tan inmediato como la expresión que mostramos a los demás, relato de suspicacia aquí, voluntad de contacto, de positivismo, de mirar lo que haya de bueno allí. En eso queremos versarnos hoy y quisiéramos también utilizar tu testimonio como fuerza positiva. Comenta, Boro, perdón. Viajar, y no solo de forma física, ¿no, Adrián? Uh-huh. Espiritualmente también. También se puede viajar de forma espiritual, ¿no? No solo con el arte, leyendo, con los libros, se puede viajar. Se puede viajar también con otros métodos de expresión, la danza, se puede viajar con la música, se puede viajar con cocinando, se puede viajar. Quiero decir, cada persona tiene que encontrar su viaje, ¿no? Y no tiene que es por qué ser un viaje a África, sino a lo mejor puede ser un viaje a ver a tu abuela, que hace mucho que no la ves. Intentar hacer cosas que no sueles hacer. Intentar perder un poco tu rutina o intentar decir, vale, voy a hacer esto porque era lo que tenía pensado hacer y ¿por qué no voy a hacer otra cosa? Voy a probar con hacer otra cosa, aunque no, romper un poco con tus esquemas, ¿no? Y así es un poco como en realidad encuentras otros caminos y ves un poco esas luces que van apareciendo y que se van uniendo como una constelación y al final forman algo que te hace progresar, que te hace crecer como persona y que te hace que las personas que te rodean les brillen los ojos de otra forma, ¿no? El otro día vi un programa que era un compositor de música y él decía, yo mi éxito en mi vida no lo cuantifico ni por los conciertos que he dado, ni por el dinero que he ganado, ni por la fama que tengo, sino yo lo cuantifico por el brillo de los ojos de las personas que me rodean, ¿no? Entonces a lo mejor a cinco personas que me rodean les brillan los ojos. Voy a intentar a ver si son 10. Amén. Cuantificar tu vida en fulgor de ojos, una auténtica maravilla. Coméntame, Kike. Quiero decir yo que aunque en España ahora hay bastante negatividad, cuando uno viaja a los otros países de Europa, echa mucho de menos nuestro país, pues bueno, nuestro país es un país de sol, de compartir, de cervecita, de tapita, de estar en la calle, mientras que en el norte, Finlandia, Noruega, Dinamarca, es un más países de puertas adentro, ¿no? De ser más cerrados, de a ver este hombre, si me hago amigo de él o no. Aquí primero nos unimos, compartimos y luego ya surge la amistad, surgió. Allí son más conservadores en ese sentido. Yo creo que dentro de del mundo occidental, yo creo que los españoles somos de los más positivos. Algo positivo que decir, por supuesto, del sur de los Pirineos, se agradece. Somos unos endémicos orgullosos y la idiosincrasia castiza es de subrayar, ¿no? No, no en vano nos reunimos en casa de Boro a beber vino y a comernos el chorizo de la familia con poca indolencia, en el fondo, ¿no? Porque estamos nacimos en el Mediterráneo, maldita sea, todo sea de subrayar. Me apasiona teneros... Mediterráneo. Me apasiona teneros a ambos dos porque creo que sois un testimonio, como no hay otro, de dos formas prácticas de realizar el viaje en sentidos opuestos. De un lado, la extraversión del andariego, del viajero, del conquistador, y de otra, la de... El artista. Eso, la del artista anarquista, más introvertido, pero del viaje interior, de la soledad. Me decía un maestro de grafología muy grande, ¿cuántas horas tiene el artista que pasar solo? Lo decía, sí, y es curioso, ¿no? Esa gran verdad de cuánto necesita estar ensimismado en sí, buscando respuestas, también de tránsito espiritual. Pues bien, sembrado el pastel y tras de una breve pausa para reflexionar sobre lo dicho, quisiera que sobre en la base de vuestros pareceres en apariencia contrarios, que de resultado son lo propio, indujéramos, pudiéramos imprimir algo de esperanza de cara al Radio Vallecano. O para las personas que nos escuchan, ¿no? Amén. No te preocupes, porque yo te voy a forzar con fuerza de ley a volcarte después a propósito, tras de una pausa musical, si es que te atreves. Andiamo. Andiamo. Dabuten. Esto es... ¿Tú te atreves, Nuria? Yo te voy a convocar después a decir algo. ¡Lo ha dicho! Enseguida.

Psicología positiva en su faceta práctica. Apuntadme hacia el peligro, estoy listo. Hemos dado testimonios de lo que en lo que queríamos decir a propósito de una naturaleza positiva de enfrentar la mismidad, de un lado, arquitecto artístico, Don Boro, y de otro, lo que haya afuera, de explorar lo que seamos a través del contacto, Don Quique, maestro de la seducción, por lo demás natural, sin instruirse de métodos como el método de ligue, mystery, la apertura de sets y demás, nada, todo natural. Pues bien, es el momento de hacer una recomendación. Sí. Desde el plano vuestro, a redescubrir el reducto positivo que todavía tengamos para ser más felices, para ser más íntegros. De saber apagar las noticias a tiempo, de saber mirar la vida de un modo un poco más artístico. Para algunos, saber ser la expresión de uno mismo. Decía la afirmación del sexto chakra. Del quinto, perdón. Expreso el ser que soy. Es un cachón del Boro, se ríe ahora aquí entre bambalinas. Pero es que el sexto... Me gusta la equivocación, ¿no, Adri? No. Eres un artista irremediable. Es algo, ¿no? Equivocarse, ¿no? Y admitir la equivocación y reírse de uno mismo, ¿no, Adrián? Amén. Que eso, hablas de nosotros, pero tú eres una persona que sabe reírte de ti mismo con una forma muy, muy humilde, ¿no? Gracias, Don Boro. ¿Cómo muy te quiero, democrática amigo? Y con mucho amor en el fondo hacia ti mismo. Algo difícil, ¿no? De reconocer a veces en nuestras culturas. Tenemos una llamada. Sí, espera, voy a atender la llamada. No os preocupéis, enseguida vuelvo. Decir también que el tema de la educación, de cuando somos pequeños, ¿no? El saber encontrar un poco y el propulsar, ¿no? A las personas. Estamos un poco distraídos porque tenemos que nos están llamando un antiguo compañero del colegio. Está a las puertas, en los umbrales radiofónicos, queriendo emitir en radiofrecuencia el espacio intergaláctico, la deidad latina de las dos caras, Jano, un grafólogo experimentado y que pudo ser, de haber querido, el sostenedor forzoso de la corona maldita. Os lo meto en el aire para que me digáis a ver qué os parece lo que tenga que decir el muy pájaro. ¿Estás ahí, Jano? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, compañero? Vaya, tengo un... Bueno, continuamos un poco con el... ¿Estás ahí? Creo que ya está. ¿Ya lo tenemos? ¿Jano? ¿Estás con nosotros, compañero? Evidentemente positiva. Señor Jano. ¿Señor Jano? Excuse me, Mr. Hannah. Vaya, hay problemas técnicos, no os preocupéis. Ahora enseguida estoy con vosotros. Bueno, sí, Quique, un poco explicar también, ¿no? Que en la pedagogía, o como se diga, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no? Nosotros somos como una constelación de cosas y es imposible que una persona se parezca a otra. Con esto quiero decir, realmente la educación está enfocada de una forma eficaz, o a lo mejor tendría que haber más materias, o a lo mejor habría que tratar a cada alumno individualmente. Yo soy profesor de una academia y trato a cada persona, somos tres, tampoco me hace falta mucho esfuerzo, pero a cada alumno lo trato de una forma distinta, porque cada persona tiene una forma de pensar muy diferente, ¿no? Entonces voy a dar paso a nuestra psicóloga de la radio, Nuria, que nos va a contar un poco cómo va este mundo del considerar a cada persona individualmente en el mundo de la pedagogía. Bueno, pues muchas gracias, Boro. En este sentido, sí es verdad que en la mayoría de los colegios, no, centros educativos, no se trata a cada niño individualmente, que como tú dices, sería algo mucho, mucho mejor. Porque sí es verdad que hay niños que visualmente son capaces de aprender más, otros escuchando, otros, yo que sé, haciendo ejercicios. Y no se hace demasiado. Es verdad que es un tema que está poco desarrollado porque es un tema actual, ¿no? Es un tema que tendrá sus costes económicos, sus costes... para un profesor tiene que cambiar. Hombre, tampoco tiene por qué. Porque en realidad un profesor pueda hablar a la vez que escribe en una pizarra. Hay niños que también es verdad que responden mejor a un grito que y otros a una palmadita en la espalda. Uniendo este tema con el tema que no es que siempre al final en la radio acabamos un poco bifurcándonos del tema principal, que es la motivación, la energía positiva, con esto quiero decir que cada niño, cada persona, cada adolescente, cada hombre, cada persona mayor puede encontrar formas nuevas de expresión, puede encontrar formas nuevas de nuevos horizontes, no, sin ser idealista, sin ser perdón, me está mandando mi compañero. Entonces, un poco el eso, ¿no? El encontrar el... Sí, sí, era una misiva dirigida a mí. Pobrecillo, ha pasado por la mesa a través de Don Boro y le he distraído. Continúa afirmando, compañero. Disculpa la interrupción. Bueno, en realidad, Adrián, estábamos hablando un poco del tema de los procedimientos, ¿no? Para que una persona encuentre a lo mejor unos mecanismos para ver lo positivo, ¿no? De cada uno y lo positivo de sus formas y sus labores, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Por muy pequeñas que sean, por muy insignificantes que a él le parezcan, el camino hacia el positivismo, ¿verdad? Yo estoy contigo, Don Boro, porque pese a que sean pocos los talentos y los cauces, son los propios y hay que explorarlo y son las únicas herramientas con que contamos. De hecho, cuando uno mira hacia sí, ha de buscar vocaciones, dicen los muchos. Donde hay vocación, hay talento. Y pese a que sean pocas tus armas, si están dentro de ti y las mueve tu apetencia, te darán una fuerza de obrar. De subrayar. Y el escoger, o sea, mirar, poner una lista, ¿no? En tu vida, a lo mejor de 20 cosas que a ti realmente te producen una sensación y una emotividad, ¿no? Y esas 20 cosas, seguro que hay a lo mejor 17 que no estás cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces intentar corregir esas 17. A lo mejor tú no te hablas con tu hijo, o estás enfadado con tu padre, o quizá no. Estés negando una cosa que te gusta hacer, te gusta cantar y no le estés dedicando a lo mejor el tiempo o para ti el estar limpiando un gran almacén no te suponga ningún tipo de motivación. Intentar encontrar en ese gran almacén qué cosas te gustan, qué rincones te gustan para limpiar en ese gran almacén. Porque seguro que te gusta más limpiar las plantas altas, que se ve a lo mejor un poco más el edificio de enfrente, que las plantas más bajas. No falla, no falla, Don Boro. Es que tenía yo una inquietud, y muy en relación con esto que comentas, Don Boro, por lo demás me sugiere absoluta simpatía, y no puedo estar más de acuerdo, que tengo que ventilar, y tú me tienes que ayudar en esto, que es una incógnita que tengo. Haciendo un paréntesis, si Jano no sigue escuchando, que no llame. Le he pifiado en el equipo técnico y no le he puesto en el aire. Y el error ya ha sido salvado. De modo, Jano, si estás ahí escuchándonos, vuélvenos a llamar, compañero, que te prestaremos toda nuestra atención. Ya sabes, al 917773928, tú o quien quiera que desee emitir su voz en radiofrecuencia. La pregunta es para ti, Quique. Y estás en tu oficio, en contacto siempre con pacientes en situaciones de salud más o menos graves. Habitualmente, si te necesitan, suele ser crítica la experiencia, ¿verdad? Y quisiera saber cómo afrontan ellos su experiencia, si su enfermedad la ven o no con negatividad y si esto les influye de cara a su recuperación. Pues Adrián, esa es una muy buena pregunta. Pues los pacientes son tan distintos como las personas y esa distinción se mantiene en su estancia en el hospital. Cuando llegan y están enfermos, se les opera de algo, digamos, oncológico, pues tú ves gente que lo afronta con positividad y gente que se derrota, directamente entra derrotado. Es curioso porque aquella gente que lo afronta de una manera más entusiasta, más valiente, suele ser la que menos se complica. Y te estoy hablando de complicaciones médicas que en teoría no tendrían por qué influir la psicología. Menos infección, menos dehiscencia, menos problemas en las uniones que se hacen intestinales, menos problemas de hemorragia. Debe de haber alguna cierta influencia entre la emotividad, el modo de afrontar cada uno mismo su enfermedad con las cuestiones físicas, con la inmunidad, hay ciertos estudios ya sobre esto, pero a mí me resulta muy llamativo verlo en mi día a día, estas personas que desde el primer día, antes de que les cuentes en qué va a consistir la intervención, ya comienzan con entusiasmo, con ganas, con potencia, y esta potencia, aun estando muy débiles físicamente, se mantiene en lo psíquico, se mantiene en el tórico. ¿Y cuándo me puedo levantar? ¿Y cuándo me puedo mover? ¿Y cuándo me voy a casa? Que tengo ganas de ver a mi familia y tal. Y eso es muy curioso porque eso hace que se compliquen. Se complican también, pero mucho menos. Interesante este tema, ¿no? Curiosísimo. Como el cerebro humano, que no está, puede influir, es como el centro neurálgico y con una forma de pensar positiva. Me gustaría preguntarte, amigo Quique, ¿qué ves tú en las personas que tenemos otra llamada? Es nuestro compañero Jano, no para de interrumpir, pero es muy buen compañero. ¿Qué ves tú en estas personas? Un momentito, que creo que tenemos por fin a anunciarse. Apremiamos mucho del tiempo, que los cuatro elementos nos siguen. Hola, Jano, ¿estás ahí? Hola, muy buenas tardes. Hola, compañero. Estupendo, por fin podéis oírme. Genial. Ahora sí que te oímos. Pues bueno, muy buenas tardes, Adrián, y muy buenas tardes a todos. Bienvenido, querido amigo. Al rey de las fiestas envidiadas en Estados Unidos, al señor Boro. A la psicóloga de la voz dulce y maravillosa. pero sobre todo, ese médico que quería decir que te da la sensación de transmitir paz interior. Y no es tanto lo que dice, que desde luego tiene un nivel de profundidad interesante y sus experiencias son valiosas, sino la sensación que transmite solo con la voz, y quería felicitarle. Muchas gracias, Jano. Y gracias, Jano. Pero te lo está diciendo, Quique, una persona cuya entereza sobrecogió mi ánimo desde el primer día que lo conocí en grafología. Un hombre que por lo demás está bienvenido en la casa y que espero tenga a bien volver otra vez. Esperamos verle pronto, entonces. ¡Qué maravilla! Pues nada, simplemente, si me permitís comentar una breve cuestión. Claro, por supuesto. Tiene que ser muy brevemente, eso sí, que estamos muy apremiados, pero coméntala. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces me quedo solo con una idea. Que nosotros tenemos mucha responsabilidad en el grado de felicidad que tenemos y en las cosas negativas también que nos pasan, y que las experiencias duras y negativas también nos hacen más fuertes. Entonces quería simplemente por lanzar un mensaje de optimismo, porque siempre hay motivos para encontrar el lado estupendo de las cosas. Gracias, Jano, amigo mío. De verdad, te felicito por tu claridad mental y te conmino a volver a mostrar tu culo negro en este programa muy pronto. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muy bien, tenemos que irnos en los cuatro elementos. El programa que nos sigue está preparado, de modo que os muevo, como es tradición, a lanzar una última sentencia expresiva de lo que queríais decir en el programa. Animar a todo el mundo a moverse, a ver poco las noticias, a no dejarse influir por este ambiente que tenemos a nuestro alrededor, a seguir innovando, emprendiendo y luchando por lo que uno quiere sin dejarse influir, sin dejarse descender. Entonces vamos todos con un poco más de ánimo y a ver si la cosa mejora. Gracias. Yo diría cada uno como diría el karateka este chino que no me acuerdo de su nombre, be water my friend, andar cada uno en nuestro cauce, seguir un río, ríos paralelos sin dañar al otro, y viendo un poco la vida como un paso, ¿no? No más que como un tema, ¿no? Diría. Amén a eso, amigo Moro. Usted que tiene... Nuria ha hecho un gesto de rotundidad. Digo amén. Perfecto, pues en ese caso gracias a todos los concurrentes y nos vemos en semanas consecutivas. Un sonoro beso a todos.